agarradito a mi timple. Yo lo cojo con amor, pegadito a mi barriga, al lado del corazón, con la mano en el mástil, rasgueando mi canción, aprendiendo con cariño mi cultura y tradición.